Para que te enredes con nosotros, Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página web, Stereo Hits 96.7. Nakarali bitaflenakosh anakhual chabil sahumpat nak angelak ut kwang chalakpar cheskere bitaflenako kelele bitaflenako. En Intelaf creemos en la excelencia para servirte. Excelencia para servirte es saber de las marcas de tecnología que amas, ayudarte con lo que necesitas. Sabemos cómo servirte con excelencia. Te lo mereces. Intelaf. Huevos, arroz y harina. Huevos, arroz, harina y margarina. Huevos, arroz, harina, margarina, azúcar, jugo, jamón y un yogurt. Y si también llevo unas boquitas. En Super del Barrio siempre llevas más de lo que tenías pensado, porque tenemos los mejores precios en lácteos, embutidos, carnicería y mucho más. Lleva más por menos en Super del Barrio. Axtiklak lehak Angel Rally Chap 2025 Rikin Motos Honda. Chalhatut amjonaga XR 150L. Tohak tablero digital ut halanchi krilobal. Akyon kwan rea kambal tialakbar. Kaureza cholre junaga XR 190L. Kwash mono amortiguador chirish. Tablero digital. Jiban bilchak renak tishkuye peek chirwat keblibe. Chonalin lehtatake sashmet eu junaga akwe. En Americana 2000 tenemos las mejores ofertas y promociones para ti. Aprovecha precios increíbles en electrodomésticos, camas, muebles, televisores y mucho más. Visítanos en Tactic, a un costado de Cooperativa Coopsama. Con el crédito más bajo de la región, en Americana 2000 te lo llevas todo fácil y rápido. ¡Te esperamos! 7 de la noche, escucha el programa en vivo de la institución del Cristo Redentor de todos los milagros. ¿Tienes problemas de las cuales crees que ya no hay solución? No te rindas ante el problema. Para todo problema hay una solución. Comunícate y aparta tu cita al 3360-3348. 3360-3348. En la institución del Cristo Redentor de todos los milagros hay solución. El nuevo Max Poder Sensi Fresh le devuelve a tu ropa la limpieza y frescura que necesita. A las manchas y olores, dale más frescura. Al calor que nos suelta, devuélvele la frescura. Devuélvele. Llegó el nuevo Max Poder Sensi Fresh, que gracias a su activador de frescura y aceite de menta, tendrás una experiencia tan fresca que la sentirás en tus manos y en la ropa de tu familia. Max Poder Sensi Fresh, limpieza y frescura que se siente. Pagos y más pagos. Unifica tus deudas en un solo pago mensual. Coop Express te ayuda a consolidar tus deudas, a construir la casa de tus sueños o iniciar tu propio negocio. Préstamos hipotecarios rápidos y confiables. En Coop Express encontré la ayuda financiera que necesitaba. Visítanos en Cobán, Plaza Magdalena, local 123A, segundo nivel, Plaza Financiera. O llámanos al 2425-9799. Coop Express, cambiando vidas, un paso a la vez. ¿Necesita atención médica de calidad? ¿No sabe a dónde acudir? Unimedic, clínicas médicas y sanatorio, cuidado médico a su alcance. Les ofrece servicios de hospitalización, atención de emergencias, operaciones, maternidad, pediatría, fracturas, farmacia, rayos X, con atención las 24 horas. Atendidos por médicos reconocidos con amplia experiencia. Unimedic está en Cobán. ¿Estás buscando una opción para hospitalización? Dile a tu médico que puede atenderte en Unimedic Clínicas y Sanatorios. Estamos en Novena Avenida 2-29, Zona 3, a una cuadra y media del Parque San Marcos. Llámenos al 7795-6677. Para que te enredes con nosotros, Facebook, Instagram, Twitter y nuestra página web, Stereo Hits 96.7. Un momento, que estoy brindando, un momento que me estoy emborrachando. El motivo a la final valió la pena. Más volumen, que la música está buena y que me ponga. pongan este tema varias veces, que me vean que ando borracho y bien contento. Y si hay un amigo suyo que le cuente, que celebro porque aquí nadie se ha muerto. No voy a dejar que se acabe mi vida por un mal amor que dejó mil heridas. Prefiero volver de nuevo a la cantina y sacar los caballos pa' ver quién se anima. Si se acabó, ya se acabó. Llorar por qué, quién se murió. Si yo fui fiel, pero ella no. A la final no soy yo el que perdió. Murió Jason Jiménez con el corazón. No voy a dejar que se acabe mi vida por un mal amor que dejó mil heridas. Prefiero volver de nuevo a la cantina y sacar los caballos. De amor se murió. Todo lo que deseas saber está aquí. A que no lo sabías. A que no lo sabías. Buenos días, buenos días, buenos días. Miércoles 27 de agosto. Con muchísimo gusto trasladamos información importante, valiosa, que desconocemos, pero es importante compartirla con ustedes para que se vuelva un tema de conversación en el colegio, en el instituto, en la universidad, en los compañeros de trabajo también o en casita. Vamos a hablar acerca de las cebollas, que son muy antiguas, son viejitas al estilo del Dieguito Salvatierra. Sí, así como usted lo escucha, se cree que las cebollas se cultivaban desde hace más de 5.000 años y eran parte de la dieta en civilizaciones como Egipto, en India y en la Mesopotamia. Y las lágrimas que emiten también tiene ciencia. Cuando cortamos una cebolla, libera una sustancia llamada sulfoxido de tiopropanal. Sulfoxido de tiopropanal, que al entrar en contacto con los ojos produce esa sensación de ardor y lágrima. Técnica para que usted no lagrime puede ser utilizar lentes, aunque usted no lo crea, puede beneficiarle. Dicen algunos que masticar chicle o tener cerca un balde con agua. Que eso hace que trate el que llores menos, vaya pues. Sí, porque aún así con lentes me ha tocado llorar. Sí, yo en lo personal muy pocas veces, solo cuando es una cantidad muy grande de cebolla, pero una cebolla así no, para nada. Además que se pueden cultivar en agua, ¿sabían ustedes? Si pones la base de una cebolla en un vaso con un poco de agüita, puede volver a brotar y dar hojitas verdes comestibles. Eso de verdad es gran ayuda. También tiene poder medicinal. Durante siglos se ha usado como remedio casero por sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. E incluso en la Edad Media se creía que protegía contra la peste. Y dicen algunos que también es parte de un buen afrodisíaco, así que a comer cebollita. Además que hay de colores y de sabores, existen cebollas blancas, amarillas, rojas, moradas. Creo que las blancas y las moradas son las más populares para nosotros y hasta hay dulces. Cada tipo tiene un uso especial en la cocina, desde ensaladas frescas hasta guisos intensos. Por ejemplo, si vas a hacer una ensaladita, es más bonito, psicodélico y hasta el sabor influye también. De las moraditas. La cebolla le da un toquecito así como que, ¡a la vez! baby. Sí, más si es acompañada con un buen aderezo. Sí, sí, sí. El aderezo es la magia, porque solo así como que no es muy rica, ¿verdad? Ustedes, hay personas que prefieren evitar el consumo de cebolla porque no les gusta el olor, el sabor, y es respetable, pero si podés agregarla dentro de la dieta que tenés, eso va a ayudar muchísimo. La calidad de nutrientes que tienen las cebollitas, pues van a hacer mucho bien a tu salud, y en estos dorados tiempos es lo que andamos buscando, cosas que nos hagan nutrirnos y alimentarnos bien. Para estar siempre fuertes. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Que ya yo estoy lista para amarte sin olvidarme de mí. Darte toda la noche mi beso y decirte si no lo sabías que quiero hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Mucho tiempo atrapada en una nube gris, y de pronto llega como luces que París. Tú eres el sol de mis días, que me abrigan esas noches frías. Tú sabes que yo no sé mentir, tengo ganas de hacerte el amor, pero el amor de mi vida. Vámonos lejos de aquí. Ay, papi, dime que sí. Ya yo estoy lista para con un minuto. Esta temporada suena truenos y centellas. Invierno Hits 96.7. ¿Tienes entre 17 y 23 años? ¿Sueñas con estar frente a un micrófono? Esta es tu oportunidad. En Stereo Hits buscamos jóvenes apasionados por la comunicación, la tecnología y las redes sociales. No importa si apenas inicias, nosotros te capacitamos para que desarrolles tus talentos. Si logras adaptarte, tendrás la oportunidad de unirte a nuestro equipo de trabajo. Requisitos: tener mínimo nivel diversificado o primer año universitario, ganas de aprender y crecer en los medios. Presenta tu currículum impreso en las instalaciones de Stereo Hits y da el primer paso hacia tu futuro profesional. Stereo Hits, la radio que te conecta con tu futuro. Regresa a los coleccionables para ganar. Ahorra, acumula y canjea con tu cuenta guardadito de Banco Azteca. Ahorra y acumula puntos que podrás canjear por sartenes, ollas y cucharones de cocina. Ahorra ya y gana con guardadito de Banco Azteca. Con Claro, en toda mi vuelta se puede notar. Claro está presente, pásate ya. El internet más rápido, vivilo hoy. Llegamos más lejos, tu mejor opción. Todo por ti, ahora llegamos más lejos. Claro que sí. Al fin tu Mazda de agencia, con financiamiento flexible, la cuota más baja y un préstamo inmediato. Llévate tu pickup de agencia con crédito inmediato, solo en Grupo Q. Escríbenos al 6675-1599, 6675-1599. Al fin, lo que esperabas. Disfruta de una deliciosa refa desde 10 quetzales en una combinación perfecta de café y tu postre preferido. Solo en Ánfora. Visítanos. Con Electra renueva tu hogar con los super combos de la Feria del Hogar. Sala Sinaí 3-2-1. Cuota semanal a solo 105 con el préstamo de Banco Azteca. Y llévate un regalo en tu compra al crédito. Solo en Electra. Estas son las 4 razones por las que debes activar la Vital Arma de Vital Fuerte Cápsulas. Si trabajas duro por muchas horas. Si tu vista se cansa después de un par de horas. Si no comes bien a tus horas. Si te enfermas por salir a deshoras. Activa la Vital Arma de Vital Fuerte Cápsulas. El multivitamínico que fortalece tus defensas llenándote de fuerza, salud y energía para conquistar tu día a día. Y para el adulto mayor, actívala con Vital Fuerte H3. Consulte a su médico si los síntomas persisten. En Inversiones Niro, creemos en nuestro producto nacional, creemos en Guatemala. Huevos pequeños y grandes todos los días. Cubrimos Alta Verapaz a puro huevo con la mejor atención, servicio y el mejor precio. Para pedidos, llamar al contacto de Mercado Talpetate, 5898-2471. Inversiones Niro S.A. Bodega Central, 4650-0992, 7951-3390. Tenemos los suficientes huevos para vender, por mayor y menor. Ubícanos en Sexta Calle 160, zona 4, a un costado del Consejo de Desarrollo de Cobán. Horarios de Bodega Central Inversiones Niro, de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, sábados mediodía. ¿Estás en busca de las mejores marcas y precios del mercado? ¡No te preocupes más! ¡Vive tranquilo! En Gigabyte Tech Technology te ofrecemos variedad de productos. Venta e instalación de cámaras de seguridad con paquetes exclusivos, precios módicos solo para ti. Además de fácil acceso. Así es Gigabyte Tech Technology. Variedad de productos y tecnología. Computadoras laptop de diferentes marcas. Repetidores Wi-Fi. Repuestos para equipos de cómputo. Impresoras multifuncionales. Tintas originales para impresoras, licencias de software, fundas para laptop y muchos suministros más. Nos ubicamos en la Tercera Avenida, 2-39, Zona 1, Cobán, Alta Verapaz, después del paso a desnivel, a pocos pasos de la Escuela de Párvulos, Los Pollitos. Estudia desde casa con el Liceo Integral Purulense Victoria. Para el ciclo escolar 2026 te ofrecemos educación a distancia, autorizada por el Ministerio de Educación, según resolución DIDEDUC número 001-2025. Estudia desde tu hogar con materiales diseñados para ti, con total flexibilidad. Te ofrecemos primaria acelerada, básico regular en 3 años, básico por madurez en 2 años, bachillerato en ciencias y letras por madurez en 1 año, bachillerato en computación con orientación comercial, perito contador con orientación en computación. Sin pagos extra ni mora, con tutores especializados. Llámanos al 5777-8541. Liceo Victoria, educación sin límites para tu desarrollo. Cooperativa San Gaspar está en Cobán. Con 19 años de trayectoria, haciendo realidad los sueños de nuestros asociados, poniendo a su disposición más de 9 agencias en todo el departamento de Quiché y Alta Verapaz. Ubícanos en la segunda calle y tercera avenida de la zona 4, esquina opuesta de la escuela Felipa Gómez, Placita Epicentro. Puedes contactarnos al 3764-9530. Asóciate y sé parte de nosotros. San Gaspar, tu cooperativa con propósito y bienestar. En temporada de lluvias crece el nivel de los ríos, las quebradas y riachuelos se desbordan, aparecen los deslizamientos y ocurren las inundaciones. La temporada de lluvias es un fenómeno natural inevitable y juntos debemos estar preparados. Es nuestra responsabilidad. Sigue las recomendaciones, asegúrate, no te expongas, organízate con tu comunidad. La prevención es nuestra mejor opción. Si te preguntan qué radio escuchas, responde, ayer, hoy y siempre. Solo escucho Hits 96.7, el color de la música.